La vida es un constante estado de transformación y la muerte forma parte también de ese proceso natural. Asimismo, a nivel científico, el proceso de fallecimiento aún no es comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. Lo que está claro es que todos los seres humanos, tarde o temprano, deberemos hacer frente a este tránsito hacia el más allá o hacia una nueva conciencia. Pero, ¿es posible afrontar la muerte sin miedo? ¿Qué influencia tiene nuestro proyecto de vida a la hora de afrontar con normalidad ese paso? ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la conciencia y tener claros nuestros objetivos para poder entender qué hay detrás de la muerte? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muy buenas noches, doctor Jauli. Buenas noches, gracias, Jordi. Por estar una vez más aquí en Luces en la Oscuridad. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un tema interesante el de hoy. Sí. Falta sí. Poco, una semana y pico para Todos los Santos. Ajá, claro. Y el tema es recurrente, ¿no? La muerte, ¿no? Sí. Para empezar, doctor, cuando hablamos de la muerte nos referimos a un proceso natural que forma parte del ciclo de vida de todo ser humano. En este sentido, ¿cómo podemos enfrentarnos a la muerte sin miedo, doctor? Bueno, mucho de lo que se ha hablado sobre esto, y muchos autores lo han comentado en diferentes obras, las mismas tradiciones, tanto en el Oriente como en el Occidente, sobre todo en el Oriente, nos hablan de la trascendencia de el ser humano, o sea, del alma del ser humano, que estamos de paso, que es un viaje en donde estamos en una estación temporal, solo que nosotros ya nos hemos olvidado de eso y asumimos que esto es lo único que hay, etcétera. O sea, yo creo que el radioescucha podrá encontrar mucha literatura en estos momentos ya sobre el tema, que trata sobre, en general, todo el proceso de diferentes tradiciones, etcétera. Pero el tema, el temor o el miedo a la muerte sigue siendo un elemento, vamos a decirlo así, generalizado, aunque con sus grandes excepciones, y sobre todo en grupos, en poblaciones que practican ciertas formas de filosofía menor, ¿no? En Occidente está muy palpable debido, yo creo que quisiera decirlo sinceramente, por la visión materialista en la que hemos sido educados. La influencia de esa concepción de que solo el mundo material, lo que tenemos, lo que vestimos, lo que poseemos es lo único real y verdadero. No nos hablan en las escuelas de la muerte. No, ni se toca. Y si tú analizas en los programas de radio, televisión, más bien de televisión, de radio, ese tema lo tratamos aquí muchas veces. Siempre es o porque hay un tema muy pequeño, o porque es un pequeño, vamos a decir, tema que sale por ahí, pero yo no he visto hasta ahora, o algún documental, algún programa que tiene cierta característica, pero en general se evita el tema, porque no importa hablar de la muerte. La mayor parte de los chicos que aparecen en las televisiones son jóvenes, la gente mayor rara vez aparece en un comercial. O sea, vivimos una sociedad en donde la muerte es relegada a un espacio, vamos a decir, en que no se le puede tocar ni ver fácilmente, porque no vende. Vende la juventud, el mantenerse ágil, activo, etcétera, etcétera. O sea, es una sociedad y no podemos evitarlo porque todos estamos en ella y somos responsables en general de ese tema, en que prevalece lo inmediato, lo material, lo que posees, cuenta lo que tú tienes, la imagen, como dijéramos, la fachada, y poco lo que hay dentro de ti, lo que vales como ser humano. Eso es relativo, eso no importa. Si tú asumes la posición de consumir los productos que te estamos dando, someter un poco tu voluntad a la voluntad general, por supuesto con fines éticos generales o moral general, pues ya basta con eso. La muerte es algo relativamente lejano que no te tiene que preocupar hasta dentro de algunos muchos años. Hemos sido educados así. A pesar de que ha habido grandes filósofos que tocan el tema e insisten en él. Sí, por ejemplo, si hacemos un poco de historia, profesor, ¿qué opinaba sobre la muerte el filósofo griego Sócrates 400 años antes de Cristo? Sí, si todos tienen den alguna vez la lectura de la Apología de Sócrates que escribió Platón, podemos ver Platón como alumno de Sócrates, pues a su maestro le llevó a redactar esta magnífica, vamos a decir, parte de las obras que el mismo Platón desarrolló. En ella Sócrates hace claramente una defensa, vamos a decirlo así, no solo una defensa en lo que él había vivido, creído y estaba a punto de morir, porque era acusado de envenenar la mente de los jóvenes y de, vamos a decir, y de ir contra los dioses, ¿no? El cuestionamiento de Sócrates era un cuestionamiento para descubrir a los ignorantes. Bien, al final Sócrates hace una verdadera descripción, si quieren decirlo así, de que el más allá estará mucho mejor. Si es verdad, pues dice ahí, si es verdad, como se dice, estaré mucho mejor que en este mundo donde al injusto se le premia y al veraz y al auténtico y al genio se le persigue porque dice verdades. Yo recomiendo a los radioescuchas que traten de buscar esta obra, por lo menos esa parte, el parte final de esta obra, en donde Sócrates, antes de tomar la cicuta, pues defiende... aboga por sus jueces que lo han condenado porque dicen que, pues, que verdaderamente ellos no saben lo que están haciendo, así en esos términos, si quieren verlo así. Uh-huh. Y esto es uno de los muchos epígrafes que tenemos. En la tradición tibetana aparece pues todo el tema en el Bardo Todol del proceso, que el ser humano no debería preocuparse sino si lograra tener un mínimo apego a la estructura física y a este mundo, sin negar los valores y la experiencia que nos da, pero sin apegarse a tal grado de que cuando viene la muerte teme perderlo todo. La realidad, Jordi, es que cuando llega ese momento, que ya ha sido ensayado miles de veces, como dice Kaplan, un otro autor de los sueños, cada noche todos nuestros radioescuchas y yo, todo mundo, morimos un poco. Es más, experimentamos del otro lado, pasamos a estados alterados de la conciencia y al otro día volvemos a renacer en el traje, porque es una experiencia temporal que vamos ensayando nuestra muerte. El sueño y la muerte, decían los griegos, son gemelos, oníricos y tánatos, en la mitología griega. O sea, cada vez que usted va a la cama y duerme, experimenta de una manera, vamos a decir, breve, esa experiencia que algún día la verá completamente. Un periodo de inconsciencia, cuando entramos al sueño, y un despertar en el sueño, soñando, si lo recuerda, y ahí se dará cuenta que es muy será muy parecido, porque todos tarde o temprano comprobaremos que vamos a que esta experiencia es muy parecida. Claro, porque cuando nosotros soñamos, de alguna manera, nuestro ser abandona el cuerpo físico también, ¿no? Es lo que se dice en todas las tradiciones. Y vamos a decirlo así, que de alguna manera ha habido incluso investigadores que han tenido ciertas experiencias y hay mucha investigación ahora sobre ese tema, aunque sigue siendo poco atendida por la parte de la comunidad científica porque no lo considera comprobable, cosa que es muy difícil también comprobar también lo contrario, que hay una experiencia post-mortem. Sí podemos decirle a nuestros radioescuchas, puede ser que haya muchas versiones de esa experiencia, que ven un túnel, que si no, pues a sus parientes, que no ven nada, que simplemente aparecen paisajes, cosas bellas. Puede ser tan variado como sujetos morimos. Lo que sí, yo puedo decirlo sin utilizar ninguna estratagema o ilusión, es que sí hay algo después. Eso yo lo puedo decir por experiencia. No lo describo, pero sí lo digo. Lo puedo decir, que nuestro radioescuche confíe de que esto no termina, de que esto prosigue. Y lo más importante, que tiene la posibilidad, ahora sí, si queríamos decirlo así, de planear lo que puede haber después, si vive, que es el tema que a mí me interesaba más en esta noche, si vive acorde a lo más elevado que él concibe en esta vida. al final de cada vida, todos, tú y yo, y todos los seres humanos, hacemos como un resumen, ¿no? Muy, muy conocido de que la gente recuerda toda la vida al final, como un video. Pues no solamente es un resumen visual, hay un resumen emocional, mental y físico, pero no en el sentido material, sino en el sentido vibratorio de energía. Mi cuerpo está emitiendo una energía, mis emociones generan energía, y mi mente también, y mi psique. Al final, imagínate un resumen de todo, y genera una vibración, hasta tiene un tono y un color, esa vibración. Es el tono final de mi vida, el resumen de todo lo que viví, cómo lo sentí, cómo lo pensé y cómo actué. Y esa vibración es la que me permite entrar a otro estado de conciencia o nivel de conciencia que es en simpatía con él. O sea, yo me veo atraído por ese estado de conciencia. Una de las cosas que podríamos hablar sobre el tema de este mundo, ¿cómo podemos realmente desarrollar nuestra vida? No solo como decían otros autores, recuerdo ahorita, me viene a la memoria, Paracelso, dice, cada día el ser humano debería morir o prepararse a morir, uh-huh, para que cuando llegara el momento fuera para él un paso sencillo, ¿no? Fuera un paso intrascendente. Asumido. Uh-huh. Dice, vive acorde a lo que tú crees y profesas. Uh-huh. Sé coherente contigo mismo. Entre más elevado sea el ideal que profesemos, más importante y más fuerte es la vibración sutil que generaremos porque nuestros actos, pensamientos y acciones irán en esa línea. En otras palabras, sin hablar de ninguna ideología, Jordi, sea la persona muy cristiana, muy budista, cualquier religión de las que conocemos o filosofías que practique la persona o incluso aquel que no tenga ninguna, pero que viva básicamente en esos ideales superiores de la bondad, de la justicia, de la verdad, de la belleza, muy parecidos a los ideales platónicos, no tiene por qué preocuparse, digámoslo así. Uh-huh. Si vive, porque generará una energía tan elevada, digamos así, una vibración tan intensa que le va a llevar a un estado de conciencia que él se sorprenderá, sublime, bello e inimaginable para un ser humano. Todo lo contrario es lo otro. Si nos dejamos llevar por esta, por el miedo, uh-huh, por la inseguridad, por las amenazas de personas que quieren que vivamos según ellos, cuando nos traicionamos constantemente, Jordi, no vivimos lo que profesamos, nos convertimos en títeres de otras personas, del ambiente, del qué dirán, de la crítica de otros, nos sentimos tan aterrados y tan condicionados que vibramos a una vibración muy densa. Yo diría que la persona o el sujeto que vive así, pues que vaya teniendo una buena preparación, porque del otro lado la va a pasar un poquito difícil al principio. Cuando hablamos, doctor, de tener un proyecto de vida, ¿de qué estamos hablando? Todos tenemos, querrámoslo o no, no somos conscientes, la mayoría, algunos hemos tenido, digamos, el privilegio de darnos cuenta por qué estamos aquí. Quizás sea lo único que yo puedo afirmar abiertamente, yo sé a qué he venido y por lo que lucho y vivo. Cuando tú te das cuenta de que tu proyecto, le puedes llamar la misión, el sentido de tu vida, la razón por la que hemos venido, por qué estás aquí, qué objeto tiene, por qué naciste en esta familia, por qué tienes esta pareja, qué tiene que haber nacido en Cataluña y no naciste en la India o en África o en América. Cuando entendemos más o menos eso, se abre un panorama totalmente diferente para el ser humano, porque vive para desarrollar eso, sea lo que sea, ¿eh? No tiene que ser nada elevado, tiene que ser como el barquero de la obra de Siddhartha, de Hermann Hesse. Al final Siddhartha, su objetivo en su vida era trasladar de un lado de la orilla del río al otro lado de la orilla, pero eso es un simbolismo, ayudaba a los seres humanos a pasar de la ignorancia al conocimiento. O sea, nuestra actividad de aquello que tiene sentido en nuestra vida tiene que habernos dado en el momento que alguna vez tocamos, un sentido de alegría intensa, Todo aquello que nos despierta esa alegría intensa, esa felicidad de hacer lo que hacemos, tiene que ver con nuestro sentido, nuestro propósito, nuestra misión o nuestro proyecto. Si yo me empeño en recuperar esas partes que he dejado, en volver a revivirla y a mantenerme en ese estado, por ejemplo, ayer veía un programa de televisión de un inglés que vive en la frontera con Portugal, se dedica al campo, a vivir de una manera, pues que en ese momento sentí nostalgia por hacer lo que él hacía. Si yo tengo en esos momentos esa experiencia de esa intensa felicidad, eso es parte de mi proyecto. Pero también puede ser teniendo hijos, en una familia, en una ciudad, trabajando intensamente. Si yo siento esa sensación, porque esa es la sensación que el alma me dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Así quiero que vivas. ¿Cómo se llega a obtener esta sensación? ¿Cuál es el proceso? Cuando entras a ti mismo. Uh-huh. Ahora la meditación se ha hecho ya más popular. Y hay otra serie de prácticas y técnicas que ayudan al ser humano a acercarse a sí mismo. La mayor parte de nosotros viajamos mucho hacia afuera, hemos vivido mucho hacia afuera. Llega el momento, y ahorita es hasta idóneo, porque esta crisis está haciendo que la gente vaya adentro a preguntarse las respuestas de su vida, de por qué está pasando lo que pasa. Ese método de entrar a nosotros, de conocernos, quiénes somos primero, antes que nada, quién es Isaac Hawley o Jordi que no es la máscara que muestra al público, hay algo más atrás, más bien, lo más importante está atrás, la esencia nuestra. Ese viaje hacia adentro, que es no siempre es rápido, es lento, nos puede dar las primeras respuestas, las sensaciones de que hay cosas que nos llenan de alegría, de una intensidad que no es comparada con ningún placer. Puede ser que no tenga el último modelo de auto, ni tenga la mejor casa, que ahora ya es mucho hablar de eso, sino que no tenga lo que mucha gente tiene, pero yo me siento totalmente lleno. Eso tiene que ver con mi misión, mi proyecto, el sentido de por qué estoy aquí. Si yo recupero esas experiencias, esos aspectos, y lo voy generando como algo permanente, se va formando ese proyecto. Voy retomando por qué he venido aquí. Y voy conociendo mi esencia. Sí. Porque empiezo a tener como una comunicación interior, un contacto con esa parte mía, porque vivo lo que ella desea que yo viva, porque estoy haciendo lo que siente, lo que necesito hacer, acorde al sentido que ella emana. Más que le podemos llamar el Cristo o el Buda interior o cualquier otro término, yo le llamo la esencia para ponerlo en un término neutro. Esa esencia divina eterna que está en nosotros y que manda constantemente, quiere comunicarse con nosotros, pero lo impedimos por nuestro ruido mental del mundo en que vivimos. Llegar al punto de verse al espejo, mirarse al espejo y reconocerse, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y cuánta gente hoy en día no lo hace, ¿no? Eso de pararse, mirarse al espejo, analizarse, ¿no? Es lo que comentaba el doctor, todo va para afuera. Sí, ¿verdad? Te olvidas de que hay algo adentro, que todo lo resultante es de lo de adentro. O sea, Jordi, la vida tiene un proyecto, y ese proyecto, si lo vives, será tu proyecto de muerte, como decíamos en el título, que es el título de una de los talleres que vamos a dar este próximo lunes 22, ¿verdad? Que este próximo, sí, a las 7 de la noche, en los cursillos que estamos dando aquí en Barcelona, de 7 a 8 y media, que ya tú nos has hecho el favor de anunciarlo. Sí. Ahí en la calle Torrén de la Hoya, 218-220, segundo tercero, a las 7 de la noche este próximo lunes. El título es ese, el proyecto de mi vida es el proyecto de mi muerte. Ajá. Ahora, ¿por qué el proyecto de mi muerte? Porque si yo he vivido, ahorita me vino a la mente un escrito de Simón el Mago, uno de los gnósticos del primer siglo de la era cristiana. Él escribe en una obra, o lo que queda de la obra, dice, todo ser humano durante su vida siembra una semilla que da frutos. Y esos frutos, cuando él muere, los recoge en el cielo, él habla del cielo, que están en un gran granero. Y en ese granero, no solamente a ese sujeto le sirve ese fruto, sino que también le sirve a toda la humanidad. Esta es una acotación que da la doctora Kubler-Ross en el libro Los sueños y la muerte, que también recomiendo mucho, si lo quieren buscar, lo han de encontrar, de la doctora, no es Kubler-Ross, la doctora von Franz, la discípula del doctor Jung. Dice, cada ser humano está cada momento con sus pensamientos, con sus emociones, con sus actos, con sus palabras, generando un fruto, una vibración. Cada día se resume eso, como un día de vida. Y eso es lo que en la noche el alma digiere en los sueños. El sueño tiene que ver mucho con la digestión del alma, de las experiencias. Y así vamos acumulando ese alimento que el alma va tomando, para que al final el alma recoge todo el alimento y se lo lleva. Ese alimento es nuestro proyecto de muerte. Viviremos lo que hemos sembrado. O sea que el tener mayor o menor temor hacia la muerte depende un poco del proyecto de vida y de las vivencias que hemos tenido, ¿no? Sí, sí. Y yo digo que nunca es tarde y nadie está... ¿cómo decirlo? Todos hemos hecho en nuestra vida, y eso está también en la obra de la Divina Comedia, al salir Dante del infierno o del purgatorio. El problema no es haber cometido errores o pecados. Él dice ahí pecados. Sino que sabiendo que los estamos haciendo, no lo corrijamos. Y de remate, si quieren verlo así, me recordé a través de un pasaje de los sufís que dice: recuerda tus fallos, errores y actos negativos que hayas cometido, decídete a corregirlos y olvídate de ellos. O sea, debe haber una corrección y seguir adelante. Ya no te vuelvas a acordar, porque lo que hace que la persona se enferme patológicamente, psicológicamente, es el recordar el acto negativo por culpabilidad y están dándole vueltas. O sea, olvidémoslo lo que hemos hecho. Ya no lo podemos modificar desde el punto de vista del que estamos hablando. Pero sí corrijamos esa conducta. Entonces, ese proyecto de vida, y creo que todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas tontas, claro, en algún momento, todos podemos corregir y rematar ese proyecto de una manera elevada. Es que los errores sirven para eso, ¿no? Para rectificar, para aprender. Para estamos aprender. Aquí en la vida para aprender, es un proceso. En realidad, tú has dado la clave. Esto es una gran escuela, no más que la escuela tiene sus condiciones. La naturaleza nos enseña con un estilo muy particular, con experiencias. Si no aprendo de una manera, aprenderá de la otra. Lo que pasa es que estamos inmersos en esta sociedad en que todo eso lo niega y asume que con una pastilla o con un tratamiento o con una con cierta operación resuelvo las cosas, pero estoy hablando de lo físico, porque el alma no puede ser tocada con nada de eso. Solamente el ser humano consigo mismo puede resolver su dilema, su sentido de vida, cerrar sus heridas, sanarse a sí mismo y ayudar a sanar a otros que le rodean. Esa es la única razón, si podemos decirlo así, que justifica nuestro paso por este lugar. Estamos de paso, nuestro hogar está en las estrellas. Hemos venido, digámoslo así, a aprender. Nos tocó aprender en el planeta Tierra. Pero tarde o temprano la tenemos que abandonar porque el curso termina. Y a lo mejor nos hacen repetirlo, volviendo en un siguiente curso, yo espero que en otro nivel mejor. Y no en el mismo, con los mismos personajes. Bueno, nunca volvemos igual, que es lo que llamamos reencarnación, porque las lecciones cambian, ¿no? Si mi suegra era ahora mi suegra, la próxima vez es mi hija y mejor hay que resolver los problemas en esta ocasión. Qué importante, doctor, es tener conciencia de estas cosas, ¿no? Sí. De aprender, de analizar todas estas cosas, de no dejarlas de lado, ¿no? Sí, que no, que es que parece que la vida que llevamos no nos permite detenernos a esto. Pensamos que todo eso son tonterías, fantasías, que son supercherías, cosas de unos cuantos que piensan así. Y que lo único real es la mesa que está dura y que el alimento que tengo que conseguir. Yo no niego las necesidades materiales. Las necesitamos para sobrevivir. Pero no somos un animal que solamente come, duerme y hace el sexo. No se pasaron millones de años de evolución para solamente comer, dormir, hacer el sexo y morirnos. Hay algo más que el que piensa, el que está tras la máscara, el que siente sus sueños, sus esperanzas, lo que tiene ideales de desarrollarse, de crecer, de triunfar. Eso no es la personalidad que le interesa un comino, todo eso. Ni la moral ni la ética le interesa. A él le interesa qué tengo, de qué me apodero, cómo lo consigo. Ahora, ¿quién hace que nos detengamos y seamos seres humanos? ¿O queremos ser seres humanos? La esencia. De ahí vienen nuestras mejores ideas. La creatividad. los principios éticos, los principios universales que nos guían a todos. Y ahí está todo lo que nosotros somos realmente, lo verdadero, lo infinito, lo eterno. La personalidad es finita, morirá. Y que nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? Todo ese proceso de entendernos a nosotros mismos. Recuérdeme, doctor, el lugar donde va a dar este curso la semana que viene. Ah, mire, es este próximo lunes 22, ¿verdad? 22, ¿sí? De, 22 de octubre, de 7 a 8 y media, calle Torrent de la Olla. ¿Torrent de la Olla? Sí, ahí por Lesseps. Sí. Número 218-220. Sí. Segundo, tercera. ¿Damos un teléfono? Sí, pueden dar el mío, 650-61-62-59. 650-61-62-59. Uh-huh. De todos modos, pueden entrar a la página web. ¿Cuál es? Isaac Hawley, así con minúsculas todas, .com. IsaacHawley.com. Y vayan, pinchen la pestaña donde están los eventos y actividades y ahí viene todo el programa. Las dudas que puedan tener, ahí todo aparece, y no nomás el programa de aquí, también uno de Terraza, que va a haber pronto, y de otros lugares de España. Pues, doctor, nos viene informando de estos próximos cursos, estamos en contacto. Con gusto. Porque realmente vale mucho, mucho la pena. Isaac Hawley, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Mil gracias por estar aquí de nuevo en Luces en la Oscuridad. Gracias a ti, Jordi. Para hablar de estos temas. Y a Pedro, que no puede estar con nosotros. Está ahora aquí, ahora va a entrar otra vez y va a seguir con el programa. Sí. Y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Seguimos en Luces en la Oscuridad con Pedro Riva.